Somos dos fotógrafos distintos. El fotógrafo, por definición, un fotógrafo es alguien bastante individualista o solitario, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto con otro fotógrafo requiere bueno, de llegar a un acuerdo y ponerse de acuerdo en cómo trabajar. En nuestro caso, de entrada trabajamos en formatos distintos. Los dos trabajamos con medio formato, formato medio, pero él hace fotos cuadradas 6x6 y yo fotos rectangulares que es 6x7. Eso diferencia un trabajo del otro. Después, el acercamiento que tenemos al tema también varía un poco. En su caso es una fotografía, no sé, algo más paisajística o quizá un poquito. Él mezcla los paisajes con los retratos, en mi caso yo también, pero sí que hay un estilo diferente. En cuanto a la metodología de trabajo, lo primero que hicimos fue acotar geográficamente el espacio. Es decir, ver lo que teníamos que cubrir como canal, como zona del canal, y repartir las jornadas de trabajo según los lugares que queríamos visitar. Entonces hacíamos como una especie de batidas de misiones que podían durar un día, 2 días, 3 días. Si era un poco más lejos, pues ya dormíamos en el lugar donde íbamos. De hecho, una de las veces, cuando fuimos a la zona del Caribe, nosotros estábamos basados en la ciudad de Panamá, que está en la zona del Pacífico, en la costa del Pacífico. Cuando fuimos a la otra costa, la del Caribe, nos alojamos en la antigua Escuela de las Américas, que hoy por hoy es un hotel Meliá, y la Escuela de las Américas fue el lugar donde los norteamericanos entrenaban a todos los que después fueron dictadores en Latinoamérica. O sea que era un lugar muy emblemático para el proyecto, ¿no? Y allí, bueno, allí hicimos algunas fotos y la verdad fue muy interesante y también bastante sórdido como experiencia. Nosotros llegábamos a los lugares que queríamos fotografiar, teníamos un poco la temática estaba ya acotada, definida, tenía que ver con la memoria, con los sitios, etcétera. También sabíamos que queríamos retratos, sabíamos que queríamos retratar a la gente que o bien había repoblado de nuevo el lugar o bien todavía quedaba de la época de cuando estaban allí los norteamericanos. Y bueno, entonces allí cada uno se iba por su lado a hacer fotos, a veces coincidíamos, estábamos juntos, a veces hacíamos la misma foto, etcétera. También había una gente muy interesante que eran los hijos de los antiguos trabajadores del canal de Panamá, que ahora volvían y que son pues chavales de 20 años, 20 y pico años, y que volvían a vivir en las casas que habían sido de sus padres, ¿no? Y esto era interesante también. Después, lo que decidimos también era ir revelando sobre la marcha. Trabajábamos con película analógico y sobre la marcha revelábamos para poder ir viendo lo que nos faltaba, por dónde iba yendo el trabajo que teníamos, etc. Y luego vino todo el proceso posterior de edición. Es decir, luego ya cuando se terminó mi residencia allí, volví a España, después ya lo mismo, seguimos en contacto por Skype y seguimos tomando decisiones acerca de las fotos a elegir, y hasta que finalmente redujimos, bueno, hicimos miles de fotografías y redujimos la selección a 10 imágenes, que en nuestra opinión son las que mejor representan el proyecto.